que brotaste del corazón de Jesús como manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita, y el Señor me comparte la sangre, guarda nosotros tu mirada sobre nosotros, y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza reconozcamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén. Oh María. Oh María, Madre Señora mía, te entrego mi alma, mi vida, mi muerte y todo lo que vendrá después de ella, pongo todo en tus manos. Oh mi Madre, cura mi alma con tu manto virginal, y concédeme la gracia de la pureza de corazón, alma y cuerpo. Con tu poder, defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquel que esconde su malicia bajo una máscara de virtud. Fortalece mi alma. Para que el dolor quebrante. Madre de la gracia, enséñame a vivir en Dios. Oh María. Oh María, una espada terrible ha traspasado tu santa alma. Nadie sabe de tu sufrimiento, excepto Dios. Tu alma no se quebranta, sino que es valiente porque está con Jesús. Dulce María, sana mi alma, Jesús, porque solo entonces podré resistir todas las pruebas y tribulaciones, y solo mediante la unión con Jesús y el pequeño sacrificio hemos de hacer. Complacerán a Dios. Dulcísima Madre, continúa enseñándome sobre la vida interior, que la espada del sufrimiento no me abata jamás. Oh Virgen pura, derrama bajo en mi corazón y protegemos. Amén. Amén. Gracias, Yolanda. No, pero no se me ponga usted nerviosa, porque entonces vamos a ser todos nerviosos, usted y yo. Muy bien, mi vida, no, lo hizo muy bien. Son ciertos detallitos que por los nervios la traicionan, pero le quedó muy, muy bonita, ¿eh? Muchas bendiciones. Gracias, muchacha. Hasta siempre. Quiero abrazarlo.